La Zona Cero. A Lorenzo Fernández ya la habéis escuchado. Saludamos esta noche con nosotros también Manuel Carballal, muy buenas. Buenas noches. Y Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Bueno, ya es un clásico de nuestros dos o tres últimos años en la tertulia. Hablar de descubrimientos arqueológicos gracias al uso de satélites, gracias a las imágenes que ofrecen los satélites. En esta ocasión es verdaderamente desmedida la cifra, el número de hallazgos, 14.000. Y en cierto modo uno tiene la sensación de que es una forma de alertar de lo importante y de el papel que jugó esa parte del mundo en el comienzo de todo, en el origen de las civilizaciones. Oriente Medio es el punto de unión entre Asia, el punto de unión entre Asia, África y Europa, el punto de paso entre esos tres grandes continentes. Porque sabemos que la situación en Siria, evidentemente, está complicada y es una buena forma de recordar, ¿no?, que hay que intentar cuidar y también tener presente que ahí se escribió gran parte del pasado. Bueno, además yo creo que es una noticia alentadora dentro del drama que está viviendo actualmente Siria, ¿no? Que una de las noticias que tiene como protagonista este país no sea la cantidad de muertes que se están produciendo, sino que sea los hallazgos arqueológicos que se están encontrando, pues hombre, yo creo que es dar esa visión positiva y esperanzadora, porque evidentemente el conflicto bélico antes o después terminará, pero esos yacimientos van a seguir ahí si no se los cargan antes. Y lo que sí indica, por lo menos es lo trascendente de esta noticia, al igual que ha ocurrido con otras, tanto de Libia como de Arabia Saudí, que ha traído Lorenzo oportunamente, es que desconocemos tanto de toda esa zona del norte de África, del Magreb, y lo desconocemos, hombre, por una razón muy evidente. En Europa tenemos los medios para localizar estos yacimientos arqueológicos y uno de los requisitos importantes, tenemos la paz, es decir, no hay conflictos bélicos y podemos acceder a esos lugares y todo normalmente es una cuestión de dinero. Pero es que en estos sitios ya no consiste solo en el dinero y en la tecnología, es que no puedes acercarte a muchos de los enclaves arqueológicos para descubrir las culturas que estaban allí hace siglos o hace milenios, porque siempre son zonas de conflicto, o bien porque están tapadas por la arena, o bien sencillamente porque se han edificado encima, bueno, pues distintas poblaciones humanas y es muy difícil excavar. Eso pasa incluso en Egipto, que fíjate que si es un país turístico y aún así se sabe de ciertos lugares que no se puede excavar porque actualmente está viviendo gente. Por ejemplo, donde dicen que estaría ubicada la segunda esfinge, ni más ni menos. Se habla de dos esfinges, una de ellas desapareció, dicen que posiblemente fue desmantelada, pero otros dicen que no, que realmente está enterrada a unos pocos kilómetros de la esfinge de Gizeh, pero que habría que desmontar, desmantelar y expropiar todo un poblado, y eso es muy costoso, tanto política como económicamente. Así que esto para mí es lo esperanzador, que este tipo de satélites, aquí no estamos hablando de Google Earth, sino que en Siria estamos hablando de satélites, el satélite Terra de la NASA, pues haya podido encontrar esto ni más ni menos. Además yo vi dos noticias contradictorias a lo largo de la semana, porque por un lado decía que se habían encontrado 9.000 yacimientos y por otro lado eran 14.000. Digo, hombre, será el de 14.000, pero yo creo que es una cantidad aproximada, porque en el momento que escarben, y nunca mejor dicho, bajo la superficie de la arena, pues posiblemente nos estemos encontrando con más de 20.000, más de 30.000. ¿Por qué? Porque es un terreno virgen a todos los niveles. Me refiero a todos los niveles desde un punto de vista histórico, arqueológico, antropológico y todos los lógicos que queramos poner. Lo ilógico de todo esto es que actualmente es cuando se están empezando a descubrir, cuando realmente este tipo de cosas ya tendría que haber sido pues algo, pues eso, algo de opinión pública desde hace años, y gracias a ese tipo de yacimientos sabríamos mucho más de los garamantes, por ejemplo, de los que se habló hace unas cuantas tertulias, o de ese tipo de pueblos, de semicivilizaciones que han estado allí y que, para entender en parte lo que nos hemos perdido, ya no te estoy hablando de la reina de Saba, en fin, donde posiblemente sus construcciones estuvieran tanto en Etiopía como en el Yemen, es decir, auténticos imperios florecientes hace 2.000 o 3.000 años, bueno, pues sin llegar al imperio de Saba, que se sabe más o menos por dónde estaba la reina de Saba, sí que hay otro tipo de imperios, de civilizaciones, de culturas, que por desgracia se han convertido, lo que decíamos la semana pasada, en pequeñas Atlántidas, es decir, ciudades, imperios sumergidos, en este caso, no por las aguas, sino por las arenas, por el silencio de las arenas. Pues tú lo has dicho, Jesús, se han descubierto ahora, y entonces ahora es cuando yo voy a pensar un poquito mal. Vamos a ver, es curioso, ¿no?, que se estén descubriendo estos yacimientos. Por ejemplo, hablamos de Libia, como dices, esa civilización, no ciudad, sino civilización perdida, Caramantes, en el desierto, con unas construcciones absolutamente fabulosas, con, bueno, fortalezas de muros de hasta 3, 4 metros, que no se conocían y que ha sido justo en el momento en el que estaba cayendo el régimen de Gaddafi. Se han descubierto más de 3.000 yacimientos debajo del lodo del Nilo, entre ellos 17 pirámides nuevas, justo en el momento en el que en Egipto había revueltas. Se han descubierto en Arabia Saudí, que es un lugar, bueno, pues especialmente conflictivo. Ahora en Siria nos vamos a estos 14.000 hallazgos. Es curioso, la sensación que da es que los satélites están trabajando a destajo y ya de paso van descubriendo este tipo de yacimientos. Hombre, si está claro que el satélite no solo va buscando yacimientos, claro, arqueológicos. Claro. A ver, yo creo que tenemos una imagen un poco distorsionada o fragmentada. En Siria, como en todo Oriente Medio, hay una actividad arqueológica enorme. Lo que ocurre es que quizá no acceden normalmente a los grandes medios de comunicación europeos y no nos damos cuenta, pero Siria es un vergel arqueológico donde todas las universidades sirias están trabajando hace mucho. En Siria hay enclaves. Palmira, por ejemplo, el enclave de la reina Zenobia, el crack de los caballeros, que es una cosa, un castillo de, sí, sí, claro, en Alepo, en Damasco, sí, sí, eso está claro, Manuel, pero estamos hablando de las grandes ciudades, pero se descubren cosas porque cuando tú estás construyendo allí pasa como si tú ahora excavas en Córdoba, Jesús, en Granada. Exacto, es cosas. Que ocurre exactamente igual aquí, y en Italia, y en Francia, en todos lados. No, no ocurre igual, Manuel, porque lo que ocurre en Siria o Egipto, mejor allí es se respeta más avis la historia que aquí, porque aquí cuando se hace un aparcamiento subterráneo y se descubre una callejuela romana, ya se preocupan los de la constructora de que no se entere nadie. Manuel, te repito, Manuel, estás hablando de Siria y de, por ejemplo, Egipto, que efectivamente hay muchas campañas de excavación hoy en día en marcha, incluso por parte de españoles. Hace muy poquito, varios miembros de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Jaén, ya que tiramos para el terruño cada uno, pues también han hecho grandes hallazgos en Egipto, pero es que la arqueología en Argelia, en Arabia Saudí o en Libia no existe. No existe en el sentido de que no se abren las puertas para que se conozca esa información y muchas veces no te dejan ni clavar la piqueta. Es decir, tiene que ser este medio para poder descubrir que efectivamente hay algo. Yo no estoy Vuelvo a repetir, Siria y sobre todo Egipto son rara avis dentro de este concepto que estamos planteando, ¿no? Ahora mismo lo que se ha descubierto, la noticia la verdad es que es pues ciertamente interesante porque todos estos hallazgos se han hecho sin necesidad de pisar el terreno, que es algo importante, ¿no? El artefacto de hecho utilizado se encuentra ni más ni menos que a 680 kilómetros de altitud, que es una auténtica barbaridad. Y el equipo de Harvard ha determinado que estos más de 14.000 asentamientos prehistóricos descubiertos en la región, que están ubicados al noroeste de Siria, corresponden al lugar donde hace miles de años se situó la civilización mesopotámica. De hecho, el impactante hallazgo se ha producido, según han firmado los investigadores Bior Mense y Jason Ur, gracias a un radiómetro llamado Aster, que, como decía Jesús, está instalado en el satélite Terra de la NASA, que fue lanzado en el año 1999. Han dicho que todo esto se ha producido gracias a la enorme, cito textualmente, enorme resolución de sus lentes, que ha permitido que a día de hoy se tenga ya identificados un total, vamos a afinar, de 14.312 asentamientos, o lo que es lo mismo, una auténtica burrada, ¿no? Porque estamos hablando de grupos humanos que se han asentado en este lugar, según ha determinado, en los últimos 8.000 años, algo que no se conocía hasta ahora. Es decir, es que es una auténtica barbaridad. Está claro que la arqueología está por las nubes, ¿eh? Sí, nunca mejor dicho. Pero ves, Manuel, cómo este tipo de yacimiento sería imposible de descubrir por un equipo oficial de arqueólogos, por ejemplo, de la Universidad de Damasco. Porque lo que se está descubriendo en Siria o en Libia o en Argelia son yacimientos que pertenecen a una época relativamente moderna, de la época de la Edad Media. El crack de los caballeros tuvo su importancia precisamente, pues como tú bien sabes, con todo lo que eran las cruzadas y con toda la matanza que hubo allí, incluso de templarios. Pero estamos hablando prácticamente de antes de ayer y, sin embargo, esto que se está encontrando por estos satélites, estamos hablando de la época prehistórica, es decir, donde no hay registros históricos de esas civilizaciones que vivieron allí. ¿Tú te crees que hay dinero y tiempo y material para que un equipo de arqueólogos sirios se vaya a este tipo de lugares a meter la piqueta? ¿No? Yo creo que Jesús, sí. A lo mejor ellos no, sí, pero seguramente si hay equipos de España, de Norteamérica, de Inglaterra, el problema es que no les dejan. Claro, porque son los que tienen el dinero para hacerlo. Bueno. No, pero insisto, yo creo que aquí ya estamos casi haciendo más política que otra cosa. No, porque el hecho de que hay una expedición, desde hace varios años, una expedición de la Universidad de La Coruña que está excavando en Siria con la colaboración de los arqueólogos sirios y se están haciendo trabajos interesantes. importantísimos como, como en todo Oriente Medio. Sí es cierto que es una zona muy conflictiva todo Oriente Medio por una serie de cuestiones geopolíticas que no tienen mucho que ver con la arqueología y que nos llevaría a otro tipo de tertulia. Pero bueno, yo creo que hay grandes arqueólogos en Siria que están haciendo el trabajo en la medida de sus posibilidades y desde hace mucho tiempo. Todo lo que venga a contribuir a la investigación, pues bienvenido sea, ¿no? Tú lo has dicho, en la medida de sus posibilidades, que suelen ser pocas. Y luego también es cierto que aparte de lo que pueda observar los satélites, todas esas imágenes sí se pasan a arqueólogos profesionales para que identifiquen y daten realmente si son yacimientos importantes. Claro, pues además yo he dicho un poco las dos razones principales por las que no se hace en Siria, si no es por la de Siria. Me imagino que los sirios o los libios o los argelinos son los primeros interesados en conocer su pasado. No, es una cuestión de tiempo, de dinero y de conflictividad. ¿No? Y esas tres cosas, pues por desgracia, en este tipo de países no existen. Con el hashtag Almadía Rosa Vientos en Twitter, Manuel Morillas, a propósito del tema del que estamos hablando, dice: la teledetección, técnica que se usa y que usan los satélites para cartografiar el planeta, nos va a seguir sorprendiendo, y que se avanza además a diario en esa técnica. Es uno de los muchos comentarios. También hay varios comentarios sobre Coni, que después Manuel nos va a hablar, desmitificar un poquito al personaje, ¿verdad? Sí, que sigue siendo igual de siniestro. No, una cosa no quita la otra, evidentemente. Y también hablaremos de la presentación cuando el próximo miércoles, ¿verdad? En la Casa del Libro. El 28 miércoles, dentro de tres días, dos días, en la Casa del Libro, a partir de las 7 de la tarde, estará nuestra compañera Laura Falcó. Pues eso, de la maldición de los exploradores, y vamos a llevar unas buenas sorpresas. Y ahí están citados, por supuesto, todos los oyentes de La Rosa de los Vientos que lo desean y que quieran. El próximo miércoles, ¿a qué hora repetimos? 7 de la tarde, en la Casa del Libro de Madrid. Evidentemente. De Madrid, en Gran Vía. Con la Laura Falcó, nuestra compañera también, Laura Falcó. Nos ponemos al tanto de la actualidad, muy intensa, en esta jornada, con José Miguel Aspiroz, y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Las 2:06, continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos con los temas que tenemos en mente, en cartera, que son muchísimos, muchísimos, infinitos, tantos como los mensajes que nos llegan a través de Twitter con el hashtag Almohadilla Rosa Vientos. Muy comentada la frase de José Luis San Pedro: el tiempo no es oro, el tiempo es vida. Hay muchos mensajes al respecto, también muchos mensajes en relación a los nuevos hallazgos arqueológicos gracias a los satélites, o por ejemplo, a propósito de un comentario que hacía Silvia, Francisco Conesa dice que en Cartagena no levanta nadie un ladrillo si no es con un arqueólogo al lado, que es una ordenanza municipal, y ojalá se cumpliera siempre. Bueno, siempre se cumplir, y a veces se tapan cosas, y eso todos lo sabemos, por desgracia. Eso también ocurre en alguna ocasión. Bueno, pues muchos comentarios con el hashtag Almohadilla Rosavientos, y muchas noticias y muchas informaciones. En la madrugada de ayer, en Virginia, uno de los candidatos a ser el líder del Partido Republicano, prácticamente ya son solo dos, Romney por un lado y también Santorum por el otro, pero Santorum ayer consigue una victoria importante que le hace mantener sus aspiraciones a ser el candidato del Partido Republicano, que es el partido que ahora está en la oposición. Y en el fondo lo que tenemos, Manuel, es una lucha entre dos religiones, porque Santorum está vinculado al Opus Dei y a otra serie de movimientos, vamos a decir, de corte muy tradicional. Y Romney es un importante mormón. Bueno, a mí me da la sensación de que todos los candidatos están vinculados a alguna religión de corte tradicional. No destacan precisamente por el progresismo o por el ateísmo, porque Estados Unidos es un país profundamente católico. Todos los analistas políticos coinciden en que es determinante la vinculación religiosa de los candidatos en un sentido u otro. Y en este caso en concreto es muy interesante el perfil de este senador Rick Santorum, que, como bien dices, ya en los últimos tiempos varios medios de comunicación, el Washington Post hizo un perfil muy interesante destacando la cercanía, la empatía que sentía hacia el Opus Dei este candidato a la presidencia de los Estados Unidos. No existe, y él lo ha desmentido, además que él sea miembro de la obra. Sin embargo, sí es cierto que en varias ocasiones ha reconocido la inspiración que imprime en él la figura de San Escrivá de Balaguer. A mí me cuesta decirlo todavía, ¿no? Que ya es santo, Monseñor Escrivá de Balaguer. Que, por cierto, Santorum, y eso es una de las informaciones que venían hoy en un periódico, El País, pero también en el Washington Post, estuvo en la beatificación de Escrivá de Balaguer. Claro, él está muy vinculado a la obra desde que, bueno, tuvo una desgracia familiar, murió a las pocas horas de nacer uno de sus hijos. Bueno, como buen católico consecuente, tiene una gran cantidad de hijos. Y a raíz de esa pérdida y de los contactos con un sacerdote muy influyente en su vida, se fue acercando. De hecho, asiste a iglesias católicas donde se celebra la misa, el rito tridentino más conservador, sus colegios, sus hijos van a colegios del Opus Dei. Hay una vinculación muy, muy grande. Y desde que Kennedy se convirtió en el primer presidente católico de la historia de los Estados Unidos, a pesar de que Santorum cuestiona realmente, dice casi que Kennedy estaba inspirado por el diablo por querer desvincular el Estado de la Iglesia, que no le parece muy consecuente, pues desde ese momento se demostró que un católico podía perfectamente acceder a la presidencia de los Estados Unidos, donde hasta ahora siempre ha habido mayor número de presidentes más vinculados a las iglesias evangélicas, protestantes y demás. Y aunque no pertenezca directamente a la obra, pues sí, parece que la vinculación de este candidato con el Opus Dei es muy profunda, con todo lo que ello implica, con todo lo que implicaría si realmente se convirtiese en presidente de los Estados Unidos. Fíjate que Lasno García o Francisco Millán, ambos nos dicen exactamente lo mismo con Almohadilla Rosavientos. Estados Unidos profundamente católico, dice, yo matizaría, es un país profundamente cristiano, pero claro, poco católico. Pero en este caso sí estamos hablando de catolicismo. Escrivá de Balaguer lo era. Claro. Pese a que sus ideas o sus pensamientos también estuvieran muy vinculados a algunos a nivel moral, a nivel ético, que existen en el mundo evangélico, en el mundo protestante, ¿no? Hombre, es que evidentemente los protestantes no nunca beatificarían ni canonizarían a Monseñor Escrivá de Balaguer ni a ningún santo católico, por razones obvias, ¿no? Y es cierto, evidentemente, Estados Unidos no es un país católico, es un país cristiano, fundamentalmente protestante, y de hecho cuando J.F. Kennedy aspiraba a la presidencia de los Estados Unidos, más de un 25% de los estadounidenses se habían manifestado en contra de él como presidente abiertamente católico, y aún así ganó y se convirtió en el primer presidente católico de los Estados Unidos. No es extrañar, ¿no? ¿Verdad? Que este candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos tenga esta tendencia beatífica, porque realmente estaríamos hablando de esos santos naturales que hay en el calendario, ¿no? Y recuerdo tres que son muy, muy importantes. Está Sandía, Sandalia y Santorum. Hombre, yo no sé si tiene que ver con que nadie es profeta en su tierra, pero en España hay una tendencia muy extendida, crítica con la Iglesia Católica en general. Acaba de prohibirse, una de las noticias que podíamos haber comentado hoy, acaba de prohibirse la manifestación atea que estaba convocándose para el próximo Jueves Santo, que también hay que tener mala leche para convocar una manifestación atea en Jueves Santo. Y Monseñor Escrivá de Balaguer es un personaje muy una procesión atea que se hace todos los Jueves Santos en León, que es la procesión de Genarín. Sí, es que, o sea, que es más que atea, es etílica. Y a Monseñor Escrivá de Balaguer se le cuestiona mucho, pero si está donde está es porque tiene buenas razones. En Estados Unidos tiene muchos seguidores. El día de su canonización hubo una gran presencia de norteamericanos en el Vaticano. Y también estaba Dan Brown, ¿verdad? No creo que estuviera Dan Brown. Pero bueno, ¿ves? Ese es otro uso un poco ilegítimo, me parece a mí, de la biografía de Escrivá, que con todos sus clarioscuros, en cierta manera, su obra, su camino, no es más que una actualización de los preceptos teóricos de Santa Teresa, el encontrar a Dios en los fogones, el encontrar a Dios en el trabajo, en el día a día, que no me parece un consejo nada razonable, precisamente. Más bien la obra de Kempis, ¿te acuerdas? De Tomás de Kempis, que seguía también ese tipo de preceptos mucho más rigurosos para lo que se considera un buen católico. Y en el fondo lo que hace Escriba de Balaguer en el Opus Dei, la obra de Dios, es precisamente eso, es decir, acercar el catolicismo a la gente cotidiana, es decir, que no solo sean católicos cuando tienen que ir a misa o cuando tienen que rezar el rosario, sino que sea una especie de santidad continua y cotidiana, y eso era lo de la obra de Dios, es decir, que en las calles, en los pucheros, en las cocinas se puede acercar. Es muy difícil ser católico, muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil ser cristiano en general. O sea, nosotros vivimos un cristianismo muy políticamente correcto, muy cómodo, muy accesible, muy moderno, muy a nuestra manera, pero yo realmente no conozco a nadie que cumpla realmente los 10 mandamientos. Claro, pero ¿sabes lo que es difícil, Manuel? El problema es cuando cualquier religión, sea el catolicismo, el cristianismo, el islam o el taoísmo, cuando hay reglas, es decir, cuando hay una serie de preceptos que tienes que cumplir obligatoriamente, porque en el momento que no cumplas uno de esos preceptos, automáticamente hay una especie de sanción, ¿no? Que puede ser de muchos órdenes, ¿no? Tanto del orden moral, espiritual e incluso material. Es decir, que a veces hay multas que hay que pagar en ciertas comunidades religiosas. Ese es el problema. Yo creo que cuando se intenta estatificar un concepto espiritual por naturaleza, que es la religiosidad natural que tiene un ser humano. Pero, pues entonces no seas católico, claro. O no seas cristiano, ni musulmán, ni budista. Pero es que hay muchísimas. Si aceptas las reglas del juego, pues tienes que aceptar las reglas del juego. O sea, yo quiero jugar al póker, pero quiero coger 6 cartas, o 7. Porque, no hombre, hay unas reglas en el juego. Todo si se tiene que romper antes o después. Bien, pues entonces no seas católico. ¿Pero qué problema hay? O sea, yo no entiendo. Que a veces no te dejan no serlo. Como que, hombre, a ver, esto podía ser hace, no sé, un siglo, pero hoy en día creo que hay libertad para elegir la opción religiosa que más te convenga. Bueno, hasta cierto punto, porque el 100% de los españoles somos, el 100% de los españoles somos en cierto modo católicos, es decir, nuestra cultura es absolutamente católica, por muy ateos que pudiéramos ser algunos, ¿no? No, puedes decir que ya no el 100%, que un alto porcentaje de la población ha sido bautizada por sus padres. No, pero al margen de eso, nuestra cultura, nuestra educación, nuestras normas éticas, morales, religiosas, políticas, todas están fundamentadas en el catolicismo, en nuestra cultura, en nuestro mundo. Hombre, formamos parte de una tradición judio-cristiana, claro. Evidentemente, eso está claro, pero eso no tiene nada que ver con nuestra libertad religiosa, con nuestra opción religiosa, claro. o con nuestra espiritualidad, que es una cosa muy distinta, que no tiene nada que ver. Pero lo que quiero decir, que me parece un poco absurdo, es que tú pretendas ser judío y ir a hacer el sabbat, ir a la sinagoga, y que luego te pones ciego a jamón, porque, hombre, sí, bueno, yo soy judío, pero no practicante. Hombre, no, entonces no es judío. O yo soy católico, pero no practico. Lo que te diría un sacerdote, lo que te diría un rabino, o lo que te diría un imán, es que, hombre, o aceptas las reglas del juego o no estás en este juego. No, pues esa es la crisis que hay ahora mismo en las religiones, precisamente por eso, porque la gente no quiere aceptar las reglas del juego. Es decir, antes, en la época del franquismo, por citar solo este país, es que tenías que ser católico sí o sí, porque si no eras una oveja negra y a partir de ahí estabas estigmatizado socialmente. Te condicionaba. Estabas totalmente condicionado, y eso está claro. No tenías escapatoria. Ya había protestantes y había rojos también, claro. Ateos y... Y también había rojos católicos cristianos y lo sigue habiendo, ¿eh? Eran excepciones. Lógicamente. Ahora lógicamente. Hay libertad de culto. Cuando hay libertad de culto, a pesar de que nuestro país es un país laico, pero al haber libertad de culto, eso tiene una ventaja y una desventaja en sí misma. Es decir, la ventaja es que nadie te impone una religión. Es decir, los padres te pueden bautizar al principio y eres católico de jure, por decirlo así, de derecho. Pero no eres de hecho. Hay mucha gente que está bautizada, pero luego tú no ejerces como católico. Y punto. Y no pasa nada. Es decir, nadie te va a señalar con el dedo en el púlpito en una iglesia diciendo que no has ido a misa. Pero también tiene la otra parte, por decirlo así, negativa, es que al haber libertad de culto también hay más despiste a nivel de personas. Es decir, que no se sabe muy bien cuál es la religión verdadera, lo del chiste, ¿no? Decir, no creo en la mía, voy a creer en la tuya. No creo en la mía, que es la auténtica. Es decir, ese tipo de despiste es lo que hace que la crisis religiosa propicie que haya otro tipo de grupos pseudo religiosos, afines a la espiritualidad, dentro de la nueva era, que ganen sus adeptos. Claro. Que eso, ya te digo, tiene una parte buena, pero también una parte mala, porque la gente, en general, estoy hablando, lo que quieren es que les digan qué cosas tienen que hacer, qué es lo que tienen que creer y lo que no tienen que creer. Con lo cual, el concepto de libertad religiosa, la verdad es que es como muy antagónico, ¿no? Libertad y religioso. Yo es que creo que a mucha gente le da miedo ser libres. Es que da miedo. Da mucho miedo. Ahí tú lo has dado. La clave es el miedo a la libertad. Hay una obra de Erich Fromm que es miedo a la libertad y que analiza precisamente todo este tipo de causas. Es decir, por una parte reivindicamos la libertad, de hecho ya hay guerras y auténticas insurrecciones para conseguir tu dosis de libertad, pero por otra parte hay miedo a tener esa libertad, porque la gente que no la ha tenido nunca, cuando tú le das la libertad, no sabe qué hacer con ella y al final, en muchas ocasiones, se convierte en libertinaje. Es decir, ese límite tan sutil es muy complicado de determinar en grandes poblaciones, porque a nivel individual todo el mundo lo sabe, pero a nivel colectivo ya sabes que las masas son muy manejables. Entonces, lo que es libertad en un principio se puede convertir en ese libertinaje y lo que en principio era una herramienta de falta de opresión, al final se puede convertir en una opresión porque no sabes ejercer esa libertad. Y como no se sabe ejercer, me refiero al pueblo, siempre surgen los líderes de turno diciendo, yo sí sé, porque he recibido una comunicación de Dios, lo que tenéis que hacer con vuestra libertad. Tenéis que seguirme a mí, tenéis que hacer mis normas, seguir mis principios, mis preceptos, y empezamos creando una comunidad religiosa con un diezmo que tenéis que pagar. Es decir, así surgen muchas de esas cosas. Y ahora mismo estamos en una situación parecida. ¿Y eso no crees que ocurre, igual que ocurre con la religión, con todos los demás campos de la sociedad? Entre la política. Mucho la política. Entre la política. Claro, si es lo mismo. Es que la política es lo mismo, pero que en el fondo el tratamiento, el esquema de manipular a una colectividad es el mismo. Siempre es el mismo. Pero es que, bueno, podría poner más ejemplos, no es el momento. Pero en la religiosidad es más claro, porque si tú controlas las creencias de un pueblo, estás controlando también su ánimo y su voluntad, y por lo tanto su libertad. Pero entonces, Jesús, la conclusión de todo esto, después de esta filosofía teológica y política también, es que la libertad no existe. Sí existe. No, Lorenzo, lo que ocurre es que la libertad cuesta. La libertad es un lujo que hay que currarse y tienes que ser capaz de trabajártela tú. Nadie va a ganar el cielo por ti. Nadie. Es algo que tiene la inquietud espiritual o las creencias espirituales, es algo tremendamente íntimo y personal. Es más cómodo, que coarta la libertad, que alguien te dé un catecismo, una guía, y te diga, si tú cumples estos 10 preceptos, vas al cielo, vas a estar cojonudo, claro. Vas a misa, confiesas. Además, en ese sentido, la Iglesia Católica ofrece muchos instrumentos, muchas herramientas, pues para que puedas vivir tranquilo. El silicio, sí, pero bueno, aquí también hablamos de la confesión, a los sacramentos. Entraríamos en otro debate, que sería el miedo a que después de esta vida no haya nada. Es decir, nos están diciendo, no, con nosotros sí hay, además vas a estar mucho mejor porque prácticamente también el infierno es este. Es otra cosa que no entiendo, el miedo a que no haya nada. Yo prefiero que no haya nada, yo prefiero que no haya nada. No, yo no sé si existe algo después de la muerte, pero personalmente preferiría que no. Todas las opciones que ofrecen todas las religiones, es que a mí lo de la reencarnación me parece un coñazo. O sea, volver otra vez aquí a empezar otra vez de cero es un y si encima pintazo. Sin enterarte. Lo del cielo antes, me parece aburridísimo. A mí lo de estar tocando el arpa con la túnica y tal, me parece. Y lo del infierno me parece. Pues estarías muy mono, tú. Sí, vamos. Yo por una guitarra eléctrica en vez de un arpa. Si hay que elegir entre cielo e infierno, yo me quedo con el infierno y yo quiero ir a Pues mira, espero que vayas al infierno y así no nos encontramos. Yo pienso que este aguantarlo. Tipo de cosas. Que no nos encontramos, anda que no. Anda mira, que no. Este tipo de yo cosas con una vida un contigo del... tengo más que suficiente. No jodas. Del más allá es cuestión de fe, ¿no? Que cada uno ahí elija lo que quiera. Pero lo que sí estáis comentando de más o menos, ¿no? Esos líderes, por ejemplo, los líderes religiosos, aparte ya de lo que ellos puedan tener como motivación para convencer a alguien, es que, claro, lleva un ido implícito que supuestamente tienen como una conexión con alguien más superior. Si tú tienes un contacto con alguien que se supone que te está dando un mensaje divino, claro, a la hora de intentar convencer a los demás, dicen, no le podemos cuestionar, claro, sí, porque es que son los escogidos, es decir, claro. Solo ellos pueden actuar de intermediarios para que si tú quieres decir algo a esa divinidad, ellos te faciliten el trabajo. Eso, por ejemplo, en las culturas más antiguas, en las culturas animistas, también si te vas a determinadas zonas, especialmente de Sudamérica, ahí no hace falta intermediario. El hombre habla directamente con su divinidad, con lo bueno y con lo malo que eso tiene. Porque o con la naturaleza, como antiguamente. Pero es un contacto siempre mucho más directo y, desde mi punto de vista, mucho más real. Ahí también hay chamanes y brujos y hechiceros que pueden ser tan golfos, tan sinvergüenzas como cualquier párroco o como cualquier, o lo contrario, Porque de la misma forma que existe, es real, que hay un lado oscuro de todos los líderes y los representantes religiosos de todas las religiones, ahora se ha puesto de moda hablar de la pedofilia en la Iglesia Católica, que es algo que ha existido siempre, pero es exactamente pero igual. Pero vete más allá, Manuel, o sea, tú has estado en Cuba muchas veces, has visto lo que es aquello, es decir, cómo las divinidades, los orishas, cómo interactúan directamente con aquel... Cierto. Claro, es decir, no hace falta un intermediario. Pero ahí también hay un el que desencadena. Claro, pero que esa cita, por decirlo de alguna forma, pero es que además es muy interesante, o sea, el poder político, el poder social, el poder económico incluso, que ha tenido siempre la Iglesia Católica, por ejemplo, nuestra cultura, ¿no?, nuestra tradición, es el mismo que tiene un Ungán o un Babalao o un Pai de Santo, que son a veces pequeños señores feudales con sus parroquias, con sus creyentes, que con mucho dinero, con mucha influencia política, es exactamente lo mismo. Pero también ocurre lo contrario, porque luego hay otra lectura, que es todo el consuelo, toda la esperanza, toda la cultura que la religión ha permitido que persista a lo largo de los siglos, incluyendo la Iglesia Católica, también existe en esas personas. Pero a mí me da la sensación de que llega un momento que hay que beber precisamente de estos países en los que todavía se mantienen unas tradiciones ancestrales, antiguas, en las que se vive directamente ese encuentro con la divinidad. Nosotros eso ya lo hemos perdido. ¿Por qué? Porque la vivencia de la religiosidad se ha convertido en poder, en negocio. Bill Metal, sin más ni menos, decía un escritor, cuyo nombre no voy a decir, muy conocido de nuestro país, que por encima de obispo ninguno cree en Dios. Pues hombre, la verdad es que hay veces que uno lo piensa. Hablando de Dios, acaba de ganar Nadal a Stepanek, el partido de tenis que se estaba jugando. Y Alonso, no se te olvide de Alonso, y ese sí que es Dios. Muchos comentarios en Twitter con el hashtag almohadilla rosavientos. Dice Raúl, los gobiernos y la economía ya nos esclavizan bastante, no nos dejan tiempo para ser dominados por Biblias ni gaitas. Y Argos dice, en cuestiones jurídicas y de derechos somos más romanos que cristianos, no lo olvidéis. Goffs of Rock dice, reglas del juego, pásate por las hermandades en Semana Santa después de las procesiones y me cuentas, y en el día a día ni hablamos. Francisco Millán dice, ¿y por qué aceptar al 100% todas las reglas? Afortunadamente el catolicismo es la religión más flexible y libre, sino acabamos en los fanatismos. Es lo que dicen nuestros oyentes. Están generando muchísimos comentarios con el hashtag almohadilla rosavientos este debate, hablando sobre religión. Hemos empezado hablando de candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, y además Jesús nos tenía preparados, bueno, un listado de ellos que son tanto más extraños que Romney o Santorum. Mucho más extraños. Sí, un poco, bueno, para terminar con lo que estábamos comentando antes, no me extraña que haya tantos comentarios, porque cuando se habla de la religión, algo que tenemos tan cercano y que todo el mundo tiene una opinión formada, pues es normal que se genere esa polémica, o por lo menos que cada uno quiera decir su opinión. Un poco como conclusión, todos en esta sociedad necesitamos líderes, ¿no? La sociedad está estructurada de tal manera. Escucha lo que voy a decir. Que necesitamos líderes. Sí. Está estructurada para que necesitemos líderes, tanto religiosos como políticos. Y deportivos, que son los más importantes. Deportivos, no nos olvidemos. Económicos. Sociales. Necesitamos líderes y gurús. Pero porque nos han programado para que sí sea. El día de mañana, cuando no necesitemos líderes, y sobre todo líderes religiosos, ya que estamos hablando desde ese punto de vista de la religión, quiere decir que a nivel espiritual hemos avanzado algo, porque ya no necesitamos de nadie que nos diga por dónde tenemos que caminar, por dónde tenemos que ir y lo que tenemos que creer. Es decir, ya seremos autónomos, seremos autosuficientes para saber perfectamente lo que somos, dónde estamos, a dónde vamos, o por lo menos nuestra parcela de espiritualidad, que nadie nos la maneje y que nadie nos la intoxique. Bueno, dicho esto, por eso digo que eso será una cosa buena el día que no tengamos líderes, pero actualmente estamos sometidos a los líderes y es muy difícil que alguien piense sin ese tipo de concepción estructural. Es decir, cualquier cosa en la que tú te metas siempre habrá un líder. Y eso es bueno y malo. Es decir, ese viejo aforismo que todos conocéis, que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro, no se está refiriendo a un maestro físico, se está refiriendo al maestro que todos llevamos dentro. Ese es el momento en el que la gente empezará a despertar. Ya sabes que el budismo dice que estamos dormidos y esa iluminación se produce con el despertar. Ya que estamos hablando de dormidos, cuando hay candidatos, cuando hay política, aparece una caterva de personas que están totalmente dormidas y que creen que con su doctrina, con sus teorías, intentan pues adoctrinar y adormilar a unos cuantos que le siguen. Y es muy curioso porque se dio las elecciones españolas hace muy poco, si visteis, en fin, las candidaturas extrañas, bueno, algunas yo creo que risibles de lo que se presentaba. Es muy lógico porque cada uno necesita esos 5 minutos de popularidad, y cuanto más extraño o más esperpéntico sea el mensaje, más posibilidades tienes de que te salquen en la prensa. Yo voté a Paco Porras y a Yola Berrocal. Evidentemente. Y así les fue. Tenías dos buenos motivos, ¿no? Bueno, pues en el caso de las elecciones presidenciales, en fin, la cantidad de candidatos que se están presentando hasta que se produzcan esas elecciones en el 6 de noviembre del 2012, pues os podéis imaginar que en Estados Unidos, como país plural, pues hay de todo en la viña del Señor. Y gente que se está presentando, pues tenemos desde hombres vampiros a un promotor de un ejército espacial, a un candidato escogido por Internet y cosas parecidas. Voy a citar un poco los más, iba a decir cachondos, pero bueno, los más raros. Uno es Jonathan de Impaler Sarkey. Sarkey, ya no sé, ya con el sobrenombre que se ha puesto, él asegura ser un vampiro descendiente directo de Drácula. Hombre, ya puestos a elegir descendencia, pues mejor Drácula, ¿no? Podría ser también la princesa Báthory, vamos, o la condesa Báthory, pero no ha querido. Ha querido que sea Drácula, que da más miedo. Es uno de los 70 candidatos que se han inscrito en la Comisión Federal Electoral como aspirantes a esta presidencia de Estados Unidos para el 2012. Sarke es un exmilitar, instructor de lucha libre, dice estar a favor de la pena capital, en contra del aborto, respalda la legalización de la marihuana y la prostitución, y cualquier cosa que se os ocurra, él seguro que la legaliza. Y no las transfusiones también. No tiene ningún tipo de problema. Y, por supuesto, los bancos de sangre con libertad absoluta para entrar y salir. Otro de ellos, no viene en la noticia, pero bueno, yo sé que se presenta porque que se presenta casi siempre, es Jesse Ventura. No sé si le conocéis. Jesse Ventura me parece un personaje entrañable por lo que ha sido y por lo que sigue siendo, ¿no? Dentro de la teoría de la conspiración, Jesse Ventura está metido en todos los tinglaos. Tiene un libro que se titula precisamente así. Sí. Conspiraciones, conspiraciones. Y varios documentales, que es lo que está empezando ahora a funcionar y le está dando más popularidad, más que los libros, ¿no? Porque en un libro puedes llegar a unos cuantos miles de personas, pero en estos documentales, más en Estados Unidos, llegas a millones de personas. Bueno, Jesse Ventura está en ese partido reformista y gracias a su popularidad, porque ha sido actor, sigue siendo actor en algunas películas, ha sido y es presentador de televisión, fue exgobernador de Minnesota, luchador de lucha libre, o sea, el campeón, el tío es un armario de cuatro puertas, tiene la teoría de la conspiración y está convencido de que el gobierno de los Estados Unidos nos está ocultando información, que se están construyendo búnkeres para el posible cataclismo, en fin, todo lo que os podéis imaginar. Las teorías de David Icke, pues es un niño comparado con lo que está diciendo Jesse Ventura. Y él dice que si llega a la presidencia de Estados Unidos, pues que va a desvelar todo, que lo va a contar y que va a haber transparencia de una vez por todas en Estados Unidos. Ahí está el hombre intentando conseguir sus votos. Yo de todas formas, yo hace mucho que leí ya a Jesse Ventura, entonces no sé por dónde va ahora, pero David Icke está como las maracas de Machín. Y todos los libros de David Icke y con sus historias están, vamos, piradísimo. Pero Jesse Ventura, por lo menos el que yo leí hace 5 o 6 años, era más razonable. ¿Eh? Pero sigue esa tendencia. No tengo ni idea por dónde va ahora ni nada. Yo lo que vi, esa promesa de que si llegaba al poder iba a revelar todo lo que se oculta sobre los ovnis, la han dicho muchos, incluido el primer ministro británico. Cuando era candidato. Sí, lo han dicho todo. Lo comentamos aquí. Yo creo que todos los presidentes, ¿no? De Jimmy Carter, Kennedy, Bush, incluso, todos lo han dicho en un primer momento. Cuando eran candidatos, ¿eh? Cuando llegan a ser presidentes, no sé qué pasa, que o bien se les olvida o bien parece que hay esa mano negra, ¿no? Utilizando esa conspiración. Llega el hombre de negro y le dice: ahora vas a olvidar todo. Le pega el flashazo, ¿no? Yo creo que es que cuando son candidatos te dicen todo lo que tú quieras oír y te prometen todo lo que necesites oír, vamos. Claro, prometer hasta meter y luego de metido nada, lo prometido. Esos refranes castellanos siempre son muy sabios. Pero la papeleta en la urna, lógicamente. La papeleta, claro. Estamos hablando de la papeleta. ¿Quién ha pensado otra cosa? Pero ese refrán es... No sé. Sí, es que no es un refrán. No, pero es un dicho verdaderamente terrible y muy, muy justo con los hombres. No, pero a nivel político no es tan injusto. Ah, ya. Pero no, es un dicho que se dice para otra cosa, ¿no? Ya, lo sé, pero en el contexto político tiene su lógica y todos los candidatos en general suelen prometer cosas que luego no cumplen. Pues eso es lo de lo prometido. ¿Qué más candidatos extraños, estrafalarios, se presentan a estas elecciones de Estados Unidos? Bueno, pues tenemos a una mujer, a Deonia Di Nedeu, madre de 5 hijos, quien quiere llegar a ser presidente, para crear comedores populares en la Casa Blanca y que las familias pobres puedan disfrutar de una comida gratis preparada por chefs extravagantes. Así dice textualmente Deonia Di Nedeu. Y bueno, pues tiene ese carácter altruista y se apoya en que dice que tiene 500 amigos en Facebook y eso que le va a dar una... ¡Qué bueno! Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí ya la hemos superado. No. Y no nos vamos a presentar. No, es que Bruno no está todavía en Facebook. No. Es más de Twitter. El Twitter tengo mucho más de 500, pero en Facebook no. Claro, si no te apuntas. No, sí. Así no vas a llegar a presidente de Casa Blanca nunca, ¿eh? Estoy apuntado... Y solamente hay 2 y nunca habrá más. ¿Solo 2? Sí. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Los elegidos, ¿ves? Uh-huh. Ya, así se llama. El gurú. Se llama brunismo. Bueno, por citar a otro. A que me presento. A que te presentas. Bueno, hay uno que yo le autodenomino el cabreado. ¿Sabes? Porque su nombre original era Fabio Correa y se ha cambiado el nombre y ahora se llama Mosé Eso Muhammad Al-Farak Tezión. Joder. Es que dice que da más caché. Sí, claro. Y nunca sonríe en ninguna foto porque, según él, no ve ninguna razón para sonreír. Precisamente soy candidato, ha dicho, porque los que manejan el gobierno me dan rabia. El cabreo siempre está... Madre mía, ¿cuántas pastillas le hace falta a esta gente? Quiere reorganizar el sistema bancario, quiere crear una fuerza militar para el espacio. Este es el que le gusta Star Trek. Y quiere abolir el servicio de rentas internas y reducir el precio de los paneles solares, que para él son demasiado caros. Y luego ya el más original, este no es un candidato, sino que es una página web, con las 3 W, que es americanselect.org, y invita a cada uno de los que se metan en esta página a rellenar un formulario. Tú en ese formulario rellenas tus ideas políticas, en fin, dices... qué tendencias tienes a nivel político y religioso y el sistema que más te gustaría para Estados Unidos. Y entonces, todo eso es como los que van pidiendo novia o novio por un sistema informático, ¿no? Reúnes todos los requisitos y luego te sale un candidato ideal. Entonces, de los aspirantes afines, sí, porque incluso hay observaciones también físicas, ¿no? Que quieren que sea rubio, moreno, que tenga los ojos de una determinada tonalidad, pues también. Entonces te salen una serie de aspirantes y en junio se va a realizar una convención cibernética para seleccionar al candidato con más votos. Y entonces el que salga, pues ese es el que queda denominado para este. Y se van con él a la cena, ¿no? Y se van con él a la cena y poco más, porque me imagino que los votos serán los que saquen en esta página web y los de Deonia, que tiene los 500 de... Facebook, que también, oye, padre, que no, pero es una fuerza táctica. Casi que el del Opus o el Mormón eran los más normalitos. Pues ya ves. Así que, bueno, pues hay muchos más, pero he querido destacar estos 5 pues para que nos demos cuenta de que realmente en Estados Unidos pues se prepara pues toda una verdadera ceremonia de la confusión, una feria de las vanidades, que es muy propia en cualquier otro país. Para que en Estados Unidos pues parece que se amplifica más por la cantidad de temáticas y de más media que se aglutinan. Pero es que parece que este tipo de locuras solo nos vienen desde el otro lado del Atlántico. Y cuando vi esta información, Jesús, me puse a buscar entre los múltiples partidos, decenas de partidos políticos que se han presentado en España, en nuestro país, en las últimas elecciones. Atentos, ¿eh? Por ejemplo, el partido político con el nombre más largo es la Agrupación Centrista Independiente de Santa Magdalena Dan, Picafort y Son Serra de Marina. El acrónimo no os digo ni cómo es. Pero ojo, que es que hay peores. Por ejemplo, está el PIS, que es el partido irreverente surrealista. Tenemos el PATO, que es el partido Abre Tus Ojos. Pero vamos, el que se sale de toda regla, es quizás el más castizo, porque es el que venera a las máquinas tragaperras, es el PLAS, el Partido La Sandía con 3 avances. Pero cuidado, esto es absolutamente real, pero es que, atención, que es que luego están los que surgen a colación pues de los tiempos críticos que estamos viviendo. Por ejemplo, el UCA, o Unión de Cinturones Apretados, o el que estoy seguro que es el favorito de Bruno, que es el MAS, que es Muerte al Sistema. Para terminar, también, pues están los que tienen que ver con el ámbito más misterioso, como por ejemplo la alternativa maga nacionalista, el partido del karma democrático, el REN, o reforma del estado de Nostradamus, en fin, que como podéis comprobar... ¿Cómo? ¿Reforma de Nostradamus? Sí. Qué bueno. He intentado no reírme para terminar, pero en fin, como veis, para gustos los colores, que también de esto hay, porque está el partido azul estelar, el partido blanco, el partido naranja, el partido verde, solo verde, es decir, el verso. Es que es una auténtica locura. Bueno, Estados Unidos incluso hubo durante años, en este año creo que no se presenta, pero hay un candidato ficticio, un tal Alfred Newman, que es el candidato que al no existir recoge el voto de todos los que protestan. Entonces, aquellos que no quieren votar a ningún candidato de carne y hueso, pues votan a Alfred Newman, que es un poco como hacer un corte de mangas diciendo, vota a este señor, que no existe más que en el mundo hipotético de los sueños. Y siempre, o por lo menos durante años, ha tenido muchísimos votos, evidentemente nunca ha ganado, pero es muy llamativo, ¿no? Poner nombre a algo que no tiene rostro, pero que canaliza todas las protestas y todas las insatisfacciones que se generan en Estados Unidos, que son muchísimas. Bueno. Alfred Newman. No sé si es cuestión de la crisis inmobiliaria o no, Lorenzo, pero la Casa Encantada de Amityville dio muchísimo que hablar en su momento. Fue un caso real, luego hubo una película. Está a la venta. Pues sí, la verdad es que hay que tenerlos muy bien puestos para comprarse una casa como esta, más aún sabiendo la historia que hay detrás. En fin, yo creo que no hay quien, pues eso, no hay quien paga hasta 7 millones de euros por un apartamento en el edificio Dakota, que este tampoco va mal servido en cuanto a apariciones terribles y siniestras historias. Bueno, pues... Bueno, pero tu balconcito de Central Park, ¿eh? Que esto cambia un poquito también. Hombre, sí, sí, vamos, aquí estás en Long Island, que también debe de ser un sitio muy bonito y muy tranquilo. No es el Dakota, evidentemente, ¿no? El Dakota ya no es la propia historia que tiene, que seguro que más de uno nos apetecería pasar una temporadita allí, sino el propio edificio y el lugar donde se encuentra. Es fascinante. Sí, sí, además es curioso ver cómo en apenas... Yo he estado ahí, en el Dakota. Pues en apenas 60, 70 años, porque este edificio se termina de construir a principios del siglo XX, en un lugar en el que prácticamente entonces no llegaba ni la luz eléctrica. Estaba en las afueras, más afueras, ¿no?, de Manhattan. Y sin embargo, en este caso, hay que ver cómo en estos años, ¿no?, esos brazos de acero han acabado literalmente, pues, engullendo literalmente al Dakota, al punto de que hoy en día es una... Pues casi una extraña aberración en mitad de un bosque de rascacielos, ¿no? Pero en este caso, pues eso, o sea, como fuere, la que está considerada la casa encantada más famosa de Estados Unidos, con permiso siempre, por supuesto, de la Winchester Mystery House en California, se ha puesto nuevamente a la venta, después de que ha estado en diferentes periodos de tiempo a la venta y nadie la ha querido comprar. Hay que decir que es uno de los lugares más visitados a nivel turístico de Estados Unidos, en lo referente a esas rutas misteriosas, pero la gente, pues eso, ¿no? Va, ve y se larga. No quieren comprar esta casa, a pesar del precio, que yo creo que es bastante asequible para el que lo tenga, que es de $1,000,000, con la historia que tiene, yo entiendo que para hacer allí suele algo... ser asequible para que lo tiene, aunque cueste 20 millones. Pero bueno, no te imaginabas, es una barbaridad. No, pero no te imaginabas que podía costar $1,000,000, que estamos hablando de 700,000 euros en un lugar, pues, vamos a decirlo así, relativamente exclusivo, ¿no?, de esta zona de Nueva York. Y además no te sientes solo, o sea, que estamos... No, estás acompañado. En fin, yo como me llevo comisión diré que la casa posee 5 habitaciones de estilo colonial holandés y una historia literalmente para mear y no echar gota, ¿no? Es absolutamente terrible. Que no hay baño. Sangre, ¿no? Pues esto, este viejo inmueble, que está situado en el 112 de Ocean Avenue en Amityville, en Nueva York, alcanzó fama mundial gracias a la película Terror en Amityville, que, bueno, salió a las salas de cine en el año 1979 y que, como ya sabéis, tal y como advierten, de hecho, al comienzo de esta película, está basada en hechos reales. Y es que la historia de esta casa, yo creo que aúna los elementos esenciales tanto de la crónica negra como del terror más puro y más duro, ¿no? En este lugar habitaba tiempo atrás la familia con un nombre bastante así, la familia de Feo, que le vamos a hacer, con su hijo Ronald, que debía de ser un perla porque estaba todo el día enganchado tanto a las drogas como al alcohol. Y bueno, pues un día, como era de esperar, se le fue la cabeza y asesinó a sus padres y hermanos de varios tiros en la cabeza mientras estos estaban durmiendo, dejando a su paso un auténtico reguero de sangre y además, pues, la friolera de 6 cadáveres. Ahí están las imágenes en internet de lo que fue, pues, uno de los crímenes más horribles cometidos en esa década en Estados Unidos. La historia además continúa que, pues, cuando compran la vieja casa, la familia Lutz, que muy poquito debían de saber de la tragedia que allí se había desencadenado, porque compraron el inmueble ni más ni menos que 28 días después de que se cometiesen los asesinatos, algo verdaderamente sorprendente. Pues bien, a partir de ese día, estamos hablando del 24 de diciembre del año 1974, como veis, algún pequeño inciso, yo estoy dando datos pues para animar a la gente que vayan y la compren. Estos fenómenos extraños se desencadenaron haciendo literalmente la vida imposible del matrimonio Lutz y de sus dos hijas pequeñas. De repente, pues en las paredes aparecían manchas de sangre, se oían ruidos extraños en plena madrugada. También pues decía Katy Lutz, la mujer que habitaba en esta casa, que en ocasiones aparecían unos extraños ojos rojos que los observaban desde la oscuridad de las habitaciones. La cuestión incluso llegó a tal extremo, está muy bien representado en la película, en Terror en Amityville. Yo recomiendo a nuestros oyentes que si les gusta este género que la vean, porque es... Mira. Primera, no este remake que se ha hecho hace muy poquito tiempo. Estamos hablando de la película del año 1979. Pues bien, tuvieron que recurrir a un sacerdote y cuentan las crónicas que cuando este entró en la casa, una voz profunda, acompañada literalmente de una nube de moscas y de un olor nauseabundo, le gritó desde las plantas superiores, lárgate de aquí. Y claro, pues el sacerdote no le quedó más remedio que hacerle caso, y además detrás de él se fueron los inquilinos de esta casa. Bueno, pues también, como toda historia buena, pues tiene su polémica, ¿no? Porque hay quien defiende que todo fue un fraude realizado ni más ni menos que por la propia familia Lutz, pues que se pusieron de acuerdo con el escritor de la novela en la que posteriormente se basó la película para sacar unos dólares. La cuestión es que, sea como fuere, la casa de Amityville es, como os decía al principio, a día de hoy uno de los principales destinos turísticos, y pues eso, ¿no? Para ir, curiosidad y marcharse. Y si alguien desea comprarla, pues eso, primero que prepare $1,000,000. Y desde aquí le lanzamos un aviso. Que antes de hacerlo vean la película, porque a lo mejor se lo piensa dos veces. Y que lean la novela. Y que lean la novela. Tiene más datos todavía. Efectivamente, tiene más datos. Seguro que muchos de nuestros oyentes están esperando a desaparecer. A que hablemos de ese personaje, de ese vídeo. Un vídeo que ha sido visionado por millones y millones de personas en todo el mundo, que dicen que es el más visionado de la historia de Internet y que nos presentan al enemigo público número uno del mundo en la actualidad, ¿sabe? Por lo menos en cuanto a impacto mediático. Connie, Manuel. Este sí que es un perla. 60 millones de visitas ha recibido ese vídeo, que forma parte de una campaña de la organización Invisible Children para intentar capturar a este criminal contra la humanidad. Sobre Joseph Kony, que es el líder del ejército de resistencia del señor de Uganda, una milicia, una guerrilla, que es responsable, por lo menos se le atribuyen, más de 10.000 muertos, 40.000 niños secuestrados para ser convertidos en niños soldado, una cantidad incalculable de mutilados, torturados y heridos en toda Uganda, Congo, Sudán del Sur y la República Centroafricana. ¿Qué gran potencia le apoya? Buena pregunta. Siempre suele haber una, ¿no? Siempre, o varias. Claro, claro. Una o varias. O todas. Hay como el caso del golpe de Estado que ha habido ahora en Mali, ¿no? Todo el mundo occidental está a favor. Todo por la vinculación con Sudán del Sur. Ahí supongo que los expertos en geopolítica podían sacar conclusiones muy interesantes, ¿no? En este caso, de Joseph Kony se ha dicho de todo, y estos días varios españoles, exmisioneros, miembros de ONGs que trabajaban en Sudán y en Uganda, que han tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, bueno, pues han ampliado la información sobre este siniestro personaje. Una de las informaciones que se había publicado hace dos o tres semanas en varios medios es que Kony había sido sacerdote sacristán en la parroquia. Bueno, pues el exmisionero católico José Carlos Rodríguez, que tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente, ha desmitificado varias de las cosas que sobre Conin se dice y no son ciertas, como que nunca fue sacerdote ni catequista, sino que procede de una familia de brujos y hechiceros, y que, como otros muchos personajes similares, hace una reinterpretación de la Biblia, que al fin y al cabo en África es un... ahí sí es un instrumento de poder, tanto como el Corán, tanto la Biblia como el Corán son instrumentalizadas por muchas de estas guerrillas que se erigen en su nombre. En el caso de Kony es conocido por sus colaboradores como el chamán del Nilo o el profeta, lo cual ya es muy interesante, porque una de las cosas más inquietantes de estos personajes, y antes lo estábamos comentando cuando hablábamos del poder de la Iglesia, de las creencias religiosas, te lo decía hablando de Cuba, Lorenzo, pero se puede aplicar también a muchos médicos tradicionales y a muchos hechiceros en África, el poder político y social que tienen en sus respectivas comunidades. Un hechicero en África no es solamente un líder espiritual, sino que es muchas más cosas, como puede ocurrir con los Ungán o con los Bokor en Haití, por ejemplo, que tienen también un peso social muy importante. En el caso de Connie, ese liderazgo, ese poder se multiplica por mil a través de esa organización, esa especie de secta que terminó convirtiéndose en una guerrilla armada, ese ejército de resistencia del Señor. Pues él hace una libre interpretación de la Biblia, aunque también toma aspectos del Islam, que también está muy extendido por África, como el no beber alcohol o el no comer carne de cerdo, hasta el punto de que llegaba a asesinar a quien bebiese alcohol en sus dominios o quien tuviese un cerdo en propiedad, imagínate. Esta milicia además mezcla los 10 mandamientos con una forma de magia negra, animista, sincrética, liderada por la fundadora del movimiento y hechicera, Alice Makwena. Y las justificaciones que presentan para las barbaridades, las atrocidades que hacen en África serían risibles si no fuesen tan dramáticas. Por ejemplo, el número 3 de esta organización de Connie justificaba las matanzas, las masacres generales que hacen en las aldeas a las que llegan, como un castigo a la población civil, alegando que Israel también purificó a su pueblo gracias a la guerra, y que el rapto de mujeres ellos lo justifican con la excusa de que Salomón tenía 60 esposas, y ellos no van a ser menos. De hecho, Connie, que tiene un gran harén de esposas a su disposición, obliga a que todas ellas se hagan los análisis del VIH antes de consumar el matrimonio, porque una de las cosas que más obsesiona a Connie es la seguridad. Sabe que hay muchos asesores, oficialmente, muchos asesores y muchos militares detrás de él que no han conseguido incomprensiblemente darle caza todavía. Entonces, una de las obsesiones que tiene es la seguridad. Por su parte, Alberto Cristina, responsable de Médicos Sin Fronteras en la República Centroafricana y Sudán del Sur, también relataba cómo los soldados de Connie atacaban, saqueaban y mutilaban con la mayor impunidad distintos lugares, distintas aldeas donde estaba trabajando esta organización, ¿no? Vamos, lo único que ha quedado mitificado es que no fue catequista, porque todo lo demás, las atrocidades que ha hecho como matarife se confirman una por una y posiblemente sea solo la punta del iceberg. Posiblemente. ¿Qué personaje? Fíjate, esto es un poco a lo que yo me refería antes cuando decía lo de los líderes, ¿no? Cuando gente como esta, estos líderes que encima aunan en sí dos aspectos, que es el político y el religioso, desaparezcan, la humanidad estará un poco mejor. Es decir, si tiene seguidores este personaje tan siniestro, Joseph Kony, es porque hay gente que necesita que le digan lo que tienen que hacer y contra quién tienen que luchar. Y siempre hay algún, en fin, iluminado, en el peor sentido de la palabra, de iluminado, es decir, alguien que se cree que está recibiendo una revelación directamente de Dios. Este tipo de personas son peligrosísimas. A mí me cuesta creer que alguien, que una sola persona, pueda creerse que las mutilaciones a los niños, las violaciones a los niños, el convertir a un niño soldado, eso puede tener algo que ver con la divinidad. Yo creo que en este caso probablemente tenga más que ver el miedo. El miedo al Conning sádico, al Conning que te va a ejecutar, o al hechicero, porque sí es cierto que una de las herramientas de poder que utilizan estos personajes es el terror, y de hecho sería un tema fascinante para debatir la historia de la hechicería, la historia de la brujería como la de las religiones, tiene mucho que ver con el poder, con la superstición y con la manipulación de las creencias. Los chamanes, los hechiceros en buena parte de África, aunque aquí estemos un poco subyugados por la fascinación de sus facultades, de sus poderes, hay mucho de picaresca, hay mucho también de ilusionismo. La magia, el ilusionismo se inventó en África, lo inventaron los hechiceros africanos y en el antiguo Egipto, y hay mucho de control de la población a través del miedo más que de la devoción, como que es lo que se supone. ¿Qué justifica sus atrocidades? Claro que es el miedo, pero ¿en qué la justifica? En la Biblia. Sí, ¿lo ves? A eso me refiero. Es decir, que para justificar algo que no tiene justificación, él no puede decir lo hago porque sí. No, además, lo hago porque soy muy malutre. Retiro, ¿no? Lo que te he dicho porque a mí Dios, me parece increíble. O el que sea se lo ordena. Estaba pensando en lo que he dicho. Es cierto que me parece incomprensible que nadie pueda creer que este animal y que las barbaridades que hace pueden tener una inspiración divina. Pero es que las barbaridades que ha hecho la Inquisición o las barbaridades que hizo el reformismo protestante, las guerras santas, las cruzadas, es que la verdad es que hemos hecho barbaridades y siempre había gente que las... No hace falta remontarse tanto tiempo atrás. No, desde luego, desde luego. Claro. Porque estoy pensando, ¿por qué no utilizamos los mismos calificativos para quien mete a 6 millones de personas a una cámara de gas? Bueno, los utilizamos. Para otros igual no los utilizamos, aquí en dando dos botones... Mató a 250.000 personas en un pispás, entre el 6 y el 8 de agosto del 45, ¿no? Igual a veces dirigimos un poquito los enemigos, cierto, y no quiere decir que no sean enemigos del sentido común de la humanidad, indiscutiblemente, y con ello es, pero a veces parece que nos seleccionan desde otro lugar cuáles son los malos a los que debemos mirar, ¿no? Absolutamente. Si hiciésemos una autocrítica objetiva... nos costaría levantar la cabeza. Fíjate que Juan Carlos Pamies con el hashtag Almohadilla Rosa Viento hace un comentario muy, muy apropiado y que, bueno, pues también hace que relajemos un poquito la tensión por escuchar las atrocidades de este personaje. Dice, Connie no dejaba tener a nadie un cerdo en propiedad y que lo hacía porque odia la competencia. Sí. Silvia Casasola, ¿algunos comentarios más y preguntas y consultas de nuestros oyentes? Pues mira, en el hashtag, por ejemplo, María Menéndez dice, en USA es correcto y favorable que los políticos tengan una fe pública. Todos tienen un guía espiritual. Raúl comenta, dice, ya saben que no hay más vida después de la muerte, por eso hay que pagar todos los impuestos en esta. Aitor Iglesias dice, ya puestos a que los políticos te chupen la sangre, pues mejor que sea un vampiro de verdad. Y luego pues ya vamos con nuestro correo, con rosa.vientos@onda0es. Por ejemplo, dice Marce, me gustaría saber si es cierto que hubo una oleada ovni el 11 del 11 del 11. Hoy no es hashtag quien lo suele decir, ¿no? O trend topic, pero que no, hay que haber oleada el 11 del 11 del 11, ni terremoto, ni miedo, ni tormenta solar, ni asteroide, ni leche, ni meteorito, ni el 9 del 9 del 9, tampoco la hubo. Tampoco. Ni el 8 del 8 del 8. Ni el 13 del 13 del 13. Puertas estelares que sabrían, que es distinto. eso es otro cantar, ni tampoco la va a ver el 12 del 12 del 12. Ni el 13 del 13 del 13. Eso ya lo he dicho. Y el 21. Y Rubén dice, ¿conocéis a Nassim Germain? Es un científico, creo que israelí, que tiene conferencias bastante interesantes sobre pirámides, extraterrestres y una nueva teoría, la teoría del doble vórtice. Pensemos que el Nassim este es pues de la ola de también de los exopolíticos, ¿no? De verdad, ¿cómo que, están que vi un documental y claro que era, es que si pirámides, que si cráneos extraños encontrados en Sudamérica, que a pesar de todo, que para él, el documental que hizo Jiménez del Oso es el mejor. Pero hombre, bueno, pues si podíais del, comentar del, algo sobre este, pues nada, pues venga. Sí, por desgracia, es bueno que haya tanta información disponible. Hoy en día ya no necesitamos prácticamente los libros impresos ni los medios impresos. Del internet puedes encontrar cualquier cosa. Lo malo es que quizá el 90% de lo que encuentras es basura, eso, por lo menos en estos temas. Sí, se ha puesto además de moda. Hay una cantidad de tonterías repetidas una y otra vez en páginas, en blog, que cuando vas a buscarlas a los lugares de origen, pues no existe, ¿no? Pues se ha puesto y de moda, Manuel. Compararlo, y es que al mencionar a Jiménez del Oso, que el martes es el aniversario, por cierto, de su fallecimiento. Y no se puede comparar para nada con este personaje, sus documentales. No, pero lo que te decía, que se ha puesto de moda, por desgracia, que en determinados foros públicos, en congresos, conferencias, aparece un determinado tipo de personajes que revisten su saber de una verborrea científica que hace que el que está allí, primero, no se entere de nada, segundo, piense que lo que le están contando es verdad, ¿no? Y donde antes siempre todo terminaba siendo un colapso cuántico, ahora termina siendo un doble vórtice. Y lo malo es que cuando te dicen, no, pero si se han encontrado los cráneos de los gigantes, sí, o lo que sí. Mira en Google, y claro, en Google, vas en Google y vas a encontrar lo que quieras, pero es que, vamos, cráneos de gigantes, esqueletos de gigantes... De 16 metros en Bangladesh, por ejemplo, bueno. Y luego era un mamut de Central Park. Se ha encontrado. Bueno, pues mira. Fernando dice, ¿se os ha ocurrido el tema para comentarlo algún día sobre la longitud de los dedos y el comportamiento? Dice, se ha demostrado que el índice o el anular está relacionado con el perfil de asesinos o algo así, escuché. Por otro lado, la simetría mano derecha e izquierda de los dedos con la simetría corporal. Bueno, pues si tenéis algún dato sobre este tema. caray, sí que lo contamos en su momento, la longitud del anular, creo que era, o del índice, no recuerdo, tenía que ver con la testosterona. Es decir, pues eso no convierte a nadie en asesino, para en nada, evidentemente. Yo creo que las teorías del hombroso sobre la fisiología criminal, el perfil fisiológico del criminal, están ya muy se descubrió, fíjate, la investigación que sirvió para descubrir esto partió de que se averiguó que ese dedo más largo y que se debía a la testosterona, que se había incorporado en el cuerpo en el momento del embarazo, la tenían muchos agentes de bolsa de una época muy determinada en la que el riesgo era la pauta de común de comportamiento en los agentes de bolsa a comienzos de este siglo, ¿no? ¿Qué dedo es? No sé si era el anular o el índice. Sé perfectamente cuál es, pero es para que no ande la gente mirándose, ¿no? Bueno, del índice puede ser para apretar el gatillo con más facilidad, pero no con otra cosa. Bueno, y una cosa muy bonita, nos dice Miguel Ángel, dice, me llama poderosamente la atención que mi ADN esté rumbo a Marte, con llegada en agosto de 2012, y haber podido ayudar en este grandioso proyecto. Él es técnico de fabricación en laboratorio de Astium Crisa. Llegamos a las 3 de la madrugada, queda todavía tertulia por delante, vamos a hablar, esperemos que nos dé tiempo, de la religión de los íberos, porque se han encontrado nuevos datos, de una noticia que nos trae desde México Lorenzo Fernández. Seguimos hablando de brujería con Manuel Carvallal, pero antes nos ponemos al tanto de la actualidad. José Miguel Aspiros nos pone al tanto de ella, en la información en Onda Cero, una jornada que con las elecciones, tanto en Asturias como en Andalucía, ha sido intensísima. Último tramo del programa con muchas informaciones que vamos a ir repasando rápidamente. Por ejemplo, Jesús, esas informaciones, esos hallazgos que nos hablan sobre la religión de los íberos. Antes de que Hispania fuera Hispania, antes, por supuesto, muchísimo, muchísimo antes de que este territorio se llamara España, antes de todo, antes de todo, cuando se llamaba Iberia, bueno, pues tenían una religión, hay cosas interesantísimas, nos olvidamos un poquito de esa protohistoria, como se le llamaba quizá antiguamente, de nuestro país, de nuestro territorio, de nuestra península, que es fascinante, Yo creo que sí. Antes hablábamos de Siria o de Libia, que desconocían un poco su pasado, pues eso, por las condiciones un poco tan precarias que tiene, pues para hacer ese tipo de excavaciones, a pesar de que se está haciendo mucho en ese sentido. Bueno, en España también tenemos este hándicap, y en concreto de esa protohistoria, porque, claro, una península ibérica que durante mucho tiempo se llamó Iberia y que prácticamente no conozcamos casi nada de los íberos, y lo que sabemos es, pues bueno, gracias a los historiadores y geógrafos griegos, ¿no?, que son los que además pusieron el nombre de Iberia, pero ya sabes que muchas veces cuando se conoce informaciones por personas que no estaban directamente implicados en esa cultura, incluso a veces eran enemigos, pues lo que nos llegan es bastante distorsionado. Pero bueno, por suerte sí que vamos encontrando muchos yacimientos íberos, muchas excavaciones, donde se va poniendo, en fin, piezas de ese puzzle que queda todavía por reconstruir. Y en concreto, y esto es lo bueno, ¿no?, dentro del aspecto religioso sabemos muy poco. Sabemos que tenían diosas femeninas dedicadas al culto de la fertilidad, pero los nombres, bueno, incluso el propio idioma, el íbero, pues se desconoce gran parte, incluso se la asimila un poco con el vasco en distintas teorías que hay. En conclusión, tanto se desconoce que cualquier yacimiento que aporte información, pues bienvenido sea, ¿no? Y eso que tenemos grandes joyas de la época íbera, como es la Dama de Baza o la Dama de Elche. En este caso, en las últimas investigaciones que se han hecho en el yacimiento, en un yacimiento muy próximo a Jaén, a unos 3 kilómetros de Jaén, que es el de Puente Tablas, ha sacado a la luz nuevos datos, en concreto, de la religión íbera. Y son interesantísimos, os lo puedo asegurar, porque está indicando muchísimo más de lo que a lo mejor los arqueólogos se propusieron en un primer momento. Y os cuento. Estas últimas excavaciones, estamos hablando de la segunda fase del yacimiento ibérico de Puente Tablas, ha puesto de manifiesto nuevos aspectos de esa religión. ¿Qué nuevos aspectos? Por ejemplo, el sacrificio de animales a una diosa femenina, pero no cualquier animal, sino cerdas preñadas a esa diosa de la fertilidad, que se desconoce el nombre, pero más o menos se intuye quién puede ser. Es uno de los muchos descubrimientos que el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica ha presentado la semana pasada en el mismo yacimiento y dando a conocer lo que se ha excavado. Y en concreto, y eso es un poco como el dato importante, el descubrimiento estrella, es una puerta del Oppidum, que es la ciudad fortificada, la primera puerta ibérica que sale a la luz en Andalucía y que habría sido utilizada entre los siglos IV y III antes de Cristo. La primera en Andalucía que se descubre de esta antigüedad. Lo que ha explicado Manuel Molinos, que es el subdirector de este Centro Andaluz de Arqueología Ibérica, es que se trata de una puerta que conduce a un corredor de 15 metros de profundidad, en la que los investigadores han descubierto una serie de señales que demuestran que no era un acceso cualquiera, era un acceso principal de carácter ritual, porque justo en el centro de este corredor, de este pasillo de 15 metros, se ha encontrado un altar para conmemorar la creación de esa puerta. Una puerta donde además ha encontrado el hueco a una divinidad. Y se ha constatado que se celebraban sacrificios, no humanos, sacrificios rituales con animales. En concreto, se han encontrado restos de 13 animales, 7 de ellos corresponden a cerdas jóvenes, y huesos de 6 cerdos, neonatos o fetos. La puerta está perfectamente orientada al este, es decir, además de los datos relativos a una diosa femenina dedicada a la fertilidad, a rituales asociados con sacrificios de animales, se ha encontrado que tiene una orientación precisa. Esa orientación es al este, lo que hace que a la salida del sol se ilumine la diosa esculpida en ella, ya digo que estaba en esa puerta, y que después se volviera a ocultar, creando un efecto mágico, un efecto totalmente deseado por los sacerdotes que hicieron construir este templo, este altar, con esa orientación precisa. Y es curioso, ya digo, porque hasta ahora se desconocía que los templos íberos, bueno, pues la verdad que las excavaciones que se han encontrado hasta ahora, pues, en fin, son ruinas y es muy complejo reconstruir cómo era el habitáculo original de esa población. Pero lo que se ha encontrado, ya digo, es muy curioso, porque al tener esta orientación al este, coincide exactamente con la salida del sol en los equinoccios, momento en el que la luz entra por la puerta y incidía directamente en la imagen de la divinidad. Lo que ha hecho este centro de arqueología es un dispositivo que recrea las sombras y las luces de la puerta durante los días 19 y 20 de marzo, es decir, el equinoccio de primavera. Y entonces es muy bien porque al hacer esta maqueta con esta simulación de los rayos del sol en el equinoccio, se ve claramente lo que era el rito de celebración a la divinidad, siempre asociado a una fiesta, asociado también a la fertilidad y, cómo no, a la agricultura. Lo que dice uno de los investigadores es que han observado cómo el sol sale, pasa justo por el centro de la puerta, su luz llega a la diosa empezando por la cabeza y terminando por los pies. Luego, la propia puerta provoca que caiga la sombra, por lo que en media hora se presencia la aparición y desaparición de la diosa. Esto no es casual, evidentemente. Esto corresponde a otros efectos lumínicos provocados en otros templos. Así, a bote pronto, de lo que yo recuerde, por ejemplo, en Abu Simbel, donde ya sabéis que esa orientación hace que se iluminen de los 4 dioses los 3 que están a la derecha, y justo el que está en la penumbra, el que no queda iluminado es el dios Ptah, que es el dios de la oscuridad. Bueno, lo mismo, como bien sabes... Ahora creo que ya no tan bien, desde que desplazaron... Sí, pero conservaron la orientación. A pesar de que no está en la ubicación original por lo de la presa de Asuán, sí que conservaron la orientación. Y lo que cambia me parece que debe ser un par de días, sí. Más o menos. Sí, un día. Un día, ¿no? Un día es. Pero poco más, es decir, que no es muy significativo. Y en España tenemos, que yo sepa, dos ejemplos, no tan antiguos, porque estamos hablando de iglesias románicas, unas en San Juan de Ortega, en Burgos, además que pasa por uno de de los caminos de Santiago, de los muchos que hay, pero una de las sendas pasa por San Juan de Ortega, donde en el equinoccio también se ve como un rayo de sol. Yo estaba además allí viendo en presencia, en vivo y en directo, el fenómeno lumínico, ese milagro del sol, como también lo denominan, y cómo ilumina un triple capitel, ni más ni menos, haciendo alusión ese capitel al alumbramiento de la Virgen María. Es decir, no es casual, se buscó deliberadamente. Y en Santa Marta de Tera, en Zamora, también ocurre este fenómeno lumínico. Así que también se dieran los íberos, estamos hablando, pues imaginaros, de 2.500 años, esto llama también poderosamente la atención. Y cuando os comentaba un poco a qué diosa se podía referir, es porque se ha hecho como una especie de datos comparados con otros yacimientos o santuarios próximos a este de Jaén que se ha encontrado. Por ejemplo, se ha encontrado una inscripción en el santuario íbero de las Atalayuelas, en Fuerte del Rey, también en Jaén, dedicada a una divinidad llamada Betato o Betatus. Parece que se puede tratar de una diosa femenina con ofrendas como la de Puente Tablas, como este yacimiento que estamos comentando, con un santuario también en la misma fortificación, por lo que muy posiblemente se esté ante la misma divinidad, y aquí ya tendríamos nombre, sería Betato o Betatus. Es decir, cantidad de datos interesantísimos que nos entronca con diversos puntos del Mediterráneo, donde también hubo culturas un poco parecidas, en Italia, en Grecia, y que de alguna forma estarían haciendo referencia a tres cosas que son fundamentales para entender esta protorreligión de la cual somos herederos. Por una parte, el culto siempre a la diosa, es decir, hasta que luego quedó relegado por cultos a dioses masculinos, y se sabe además en qué momento y cómo se produce esa mutación. Sacrificios de animales, pensando que con eso se gratificaba mejor o se compensaban los deseos que te otorgaba esa divinidad, y por otra parte, la orientación de los templos sagrados, porque aquí estamos hablando no de habitáculos donde vivían los íberos, sino estamos hablando de los lugares religiosos, es decir, de los lugares de poder mágico donde se hacían esas ceremonias, y la orientación tenía una parte fundamental, igual que vamos aprendiendo poco a poco de otras ubicaciones geográficas, que es lo que, entre otras cosas, estudia la arqueastronomía. Pues una recomendación simplemente, ¿no?, para nuestros oyentes, ya que estamos hablando de mi tierra, hay un libro de otro paisano grande entre los grandes, que es Juan Eslava Galán, que hace tiempo escribió un libro al más puro estilo Viaje a la Alcarria, en el que se dedicaba a recorrer los principales yacimientos íberos que tenemos en Jaén, entre otros, pues uno de los más importantes, que es el yacimiento ibero-romano de Cástulo, que está muy cerca de Linares. Pues bien, este libro, Los íberos, los españoles, tal y como fuimos, es un libro verdaderamente recomendable. Fíjate, Lorenzo, un comentario que además están haciendo muchos oyentes en Twitter con Almadía Rosa Vientos, ahí están siguiendo, y hay millones de mensajes en todo el mundo siguiendo en directo lo que está ocurriendo en estos mismos instantes en las profundidades de las Marianas, en las fosas abisales. James Cameron ya se ha convertido en este instante en el hombre que ha descendido más en la historia de la humanidad en el mar. En estos momentos está en ese pequeñísimo submarino, o sea, filmándolo. Ahora mismo ya se encuentra a 10 kilómetros, a más de 10 kilómetros de profundidad. Tiene que llegar a los 11,4. Uh-huh. Queda un kilómetro. Le queda poquito. Será a las... en el horario de Londres, horario Greenwich, a las 8 de la mañana aproximadamente, cuando se supone que va a alcanzar esa profundidad. Qué todo el mundo lo está siguiendo. Es decir, después de haber estropeado el mundo de la cultura con Titanic, ahora está salvando la cultura, gracias a lo que está haciendo en este momento. Por cierto, hablando de cultura, queremos escuchar una música. Esta semana ha habido un golpe de estado en Mali. La semana que viene, si te parece, porque Jesús, tú conoces muchísimo el tema de los Tuareg, podemos hacer unas historias Zona Cero hablando sobre los Tuareg, sobre sus mitos, sobre sus leyendas, sobre su origen, sobre su religión, sus creencias, porque son fascinantes los hombres azules, ¿eh? Buenca. Pues hablaremos de los Tuareg, porque la verdad es que se conocen muchas cosas, pero también se desconocen. Así que como el punto álgido de este golpe de estado en Mali ha sido por la rebelión Tuareg, sí que sería bueno conocer algunos aspectos de los Tuareg, tanto en sus creencias, en sus costumbres, en sus rituales. Se ha producido, está en este mismo momento. Bueno, en cierto modo prácticamente ha finalizado el golpe de estado y ha finalizado de forma aparentemente exitosa, porque el presidente no vuelve, la constitución sigue fuera de servicio en este momento en Mali, el presidente sigue en paradero desconocido y hay otro poder, y la razón, la causa que esgrimen los militares es que el presidente de Mali no ha sabido hacer frente a la rebelión, a la cuarta rebelión de los Tuareg en el norte del país, también a la rebelión de los salafistas. Tú conoces muy bien el mundo de Tuareg, y tú también, ¿verdad, Lorenzo? Bueno, yo he tenido la oportunidad de convivir con ellos, ¿no? En el último viaje que hicimos a Argelia, ahí sí estuvimos en el sur, que es una zona, es prácticamente uno de los corazones, ¿no?, que tiene el pueblo Tuareg en este inmenso desierto. Y la verdad es que te sorprende, ¿no? Porque con ellos, las conversaciones... Bueno, primero, cuando tú vas con un Tuareg, no puedes cocinar. O sea, tú eres su invitado y está obligado esa es la cortesía Tuareg, no está obligado a cocinarte. Es alucinante cómo durante la noche, al calor de una hoguera, te preparan el pan del desierto, cómo ellos mismos amasan la harina, la entierran debajo de pues, matojos, tierras, le ponen el fuego encima, cómo te lo ofrecen posteriormente. Es decir, es una cosa maravillosa, ¿no? Y atender a sus tradiciones y ver cómo... pues casi como cada gran pueblo de la historia tiene unos orígenes míticos, pues es verdaderamente interesante, ¿no? Porque el pueblo Tuareg, lo primero que te llama la atención, me imagino que también te habrá pasado a ti, Jesús, es que son gente descomunalmente grande, o sea, son fornidos, enormes, gigantescos, pues jugadores podrían ser perfectamente de la NBA, ¿no? Y esta gente, su historia nos dice que proceden de una reina que se atravesó el desierto más de 1.400 kilómetros desde Tafitali en las faldas del Atlas marroquí hasta su, bueno, ubicación final, que es los valles de Abalesa en Argelia, y además lo hizo a lomos de una camella blanca y además acompañada de un séquito que, conforme fueron avanzando los días, se vio cada vez más mermado porque las condiciones del terreno eran absolutamente duras, ¿no? Y esta mujer fue enterrada en el sur de Argelia, en el oasis de Abalesa. Allí tuvimos la oportunidad de ir, precisamente acompañados de Tuareg, de visitar esa tumba que en la década de los 20 descubrió Byron Kun de Prorok, y de ver que efectivamente pues el sitio está tal y como nos imaginábamos, absolutamente abandonado. Allí no va nadie salvo los Tuareg, que además te dicen que durante la noche, cuando ellos duermen sobre el túmulo, puesto que es un lugar sagrado, tienen visiones de lo que va a ocurrir en el futuro. Es un pueblo absolutamente maravilloso. Pues esta princesa Tuareg, ¿no?, que se llama Tinginan, para ellos es como un poco la madre de todo un linaje, porque ellos además están basados en ese concepto de linaje, de sangre, y siempre lo entroncan con personajes míticos, a pesar de que, fíjate, en este caso estamos hablando de una mujer que no solo tiene una trascendencia mítica, sino también física, porque su cuerpo, o lo que queda de su cuerpo, los huesos, están en el Museo del Bardo, en Argel, y ya denota una morfología totalmente atípica, ¿no?, con ese 1,75 m, 1,80 m que medía, y sobre todo por las características que dicen que tenía, es decir, una mujer sabia, una mujer con carisma, una mujer que procedía de la zona del Atlas, de ahí que equivocadamente se haya pensado que procedía de la Atlántida, y que le emparenta ni más ni menos posiblemente que con los garamantes que hemos comentado también esta noche, es decir, con otro pueblo mítico, pero también tiene una existencia real, y que tenían un tipo de conocimientos, por ejemplo, de irrigación, es decir, del conocimiento de cómo canalizar las pocas aguas del desierto para su uso y disfrute. Así que Tininan se convierte en una de esas grandes representantes de la genealogía bereber, en general, y de la Tuareg en particular. Y eso yo creo que es lo que hace que los Tuareg tengan esas características tan peculiares, incluidas sus creencias en los Jinnas, en los Yenún, en fin, en todo este tipo de genios del desierto, que hablaremos largo y tendido, pues si te parece, el próximo sábado. Y cuando dices grande Jesús, es que efectivamente, como bien dices, es que es, ¿no? Es lo que decías, ¿no? Se ha calculado que mide los restos óseos aproximadamente, pertenecen a una persona de 1,75 m, 1,80 m, cuando estamos hablando de alguien que vivió hace 1,600 años, es decir, es que es absolutamente atípica una mujer que debía ser muy fornida para atravesar esos 1,400 kilómetros a través del desierto, y que además uno de los detalles más curiosos, anécdota, ¿no?, del descubrimiento, pero que está ahí, es que decían los Tuareg que esta diosa fundadora de su linaje se quiso enterrar con objetos de diferentes épocas. Por eso en su tumba se encontraron, aparte del ajuar funerario, de piezas de oro, pues por ejemplo también una moneda romana con la efigie de Constantino, y también incluso una Venus del periodo aurañiciense, es decir, que nos obligaba a remontarnos 30.000 años atrás, con lo cual, pues eso, no tuvo que ser una mujer muy especial. Lorenzo, y además, como muchos otros pueblos bereberes, grandes, enormemente vinculados al mundo de la música y con un gran sentido musical, ¿verdad? Con un gran sentido musical, Bruno, y imagínate, lo que vamos a escuchar, que está grabado en estudio, lo hemos escuchado en mitad del desierto. Suena exactamente igual de noche. Es música, además, curativa. Suena para que si tú tienes algún tipo de dolencia, merced a estas notas musicales, pues logres seguir adelante. Suena la música Tuareg. Pues imagínate esto bajo un manto estrellado, uh-huh, en mitad del desierto. Cuatro personas en este caso que tuvimos la oportunidad de convivir con Taj, uno de los grandes guías que hay en el sur de Argelia, por supuesto Tuareg, porque nadie como ellos se conoce en este desierto, que no tiene fronteras. Las fronteras las ponen ellos desde hace cientos, posiblemente miles de años. Es una música que te renueva el espíritu y que estoy convencido de que ahora mismo cualquiera de los que estamos en esta mesa nos invita a hacer las maletas y a largarnos para allá, ¿verdad? Vamos a escuchar también algo de lo que dicen nuestros oyentes, tanto en Twitter como en Facebook, como el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Pues mira, por ejemplo, tenemos a Tomás, que dice que sería muy interesante que algún día tratáramos en la tertulia el funcionamiento del Opus Dei a día de hoy en España y sus tácticas para manejar ciertos hilos como los de la economía. Y Sergio dice, pues no sé yo esto, ¿eh? Que le den cobertura mediática a un tío que se autodenomina el hijo de Satán, tiene tela. Dice, aunque tampoco me extraña. Si a eso le sumamos que hay un porcentaje de estadounidenses que creen que lo que sucede en la Guerra de las Galaxias ocurrió realmente y que llevamos un par de meses sin que se hable de las profecías del 2012, ya no sé qué pensar. Estoy notando una perturbación en la fuerza. Y luego, pues, por ejemplo, tenemos a Irene, pues que ella ha escuchado en otros momentos que hemos hecho historias y monográficos sobre el tema de los chakras y practica yoga. Entonces dice que lleva unos meses practicándolo, que ha probado todos los deportes, que tiene sensaciones diferentes. Su percepción durante el yoga, dice, es como si se activase el organismo, pero sin sudar, y le gustaría pues que se pudiera hablar un poco de los funcionamientos, los fundamentos de las prácticas, las posturas o asanas del yoga, a ver si le podemos dar alguna pista. Es que son radios complicados, porque precisamente los asanas hay que verlos y claro, hay que practicarlos. Mm. Así que, como, y aparte que yo sepa, ninguno de los que estamos aquí somos expertos en yoga, pero sí sería interesante, si le interesa el tema, que vaya a cualquiera de las escuelas de yoga o que compre cualquiera de los libros que hay de yoga, donde se especifica claramente qué posturas hay que hacer según el grado de dificultad y según qué chakra quieres activar, porque también el yoga está muy relacionado con los chakras, los siete psicobiogeneradores que tenemos anidados en el cuerpo. Cuya existencia nadie ha demostrado. Bueno, se ha demostrado que tenemos centros energéticos, lo que cambia es el nombre. Es decir, no serían siete, sino serían muchos más, lo que pasa es que ellos hablan de siete importantes, que no solo están conectados con emociones, sino también con órganos físicos, es decir, con el hígado, con el bazo, con el estómago, etcétera. Pero bueno, eso es aparte. Me refiero que dentro de esa práctica energética milenaria, ¿no?, que ya los chinos vienen utilizando desde, pues, desde la acupuntura hasta la musibustión, es decir, siempre te hablan de que el cuerpo humano tiene una serie de centros energéticos que son un poco catalizadores del resto de energías que luego se mueven, y muchas de ellas energías emocionales. Es decir, que muchas veces lo que te están comentando es que enfermedades, sobre todo psíquicas, enfermedades del alma, como ellos lo llaman, están relacionadas por desequilibrios del chakra. Pero estamos hablando de desequilibrios que tienen que ver con una parte funcional, es decir, una parte orgánica, junto con una parte emocional, lo que se llaman pues ese tipo de enfermedades psicosomáticas. Y luego que hay muchos tipos de yogas, o sea que también... El próximo miércoles, no os olvidéis, a las 7 de la tarde en la Casa del Libro, dos de nuestros compañeros, aquí junto a nosotros Lorenzo Fernández y también Laura Falcolara, en la presentación de La Maldición de los Exploradores, en la Casa del Libro de Madrid, en la Gran Vía, con todos los oyentes que quieran ir y con todos los seguidores del foro. Me llama poderosamente la atención, en donde también hoy ha habido muchos comentarios interesantes. Sí, la verdad es que sí, hemos tenido comentarios de todo tipo, ¿no? Sí, por ejemplo, nos dice Elizabeth Gascó que hace unas semanas comentábamos que había un documental donde se veían imágenes del Titanic, que si recordamos el título, pues efectivamente la traducción que se hizo al español de Ghost of the Abyss, de Fantasmas en el Abismo, fue Los Fantasmas del Titanic, un documental que realizó James Cameron y que merece mucho la pena, pues eso, ir a verlo, ¿no? O por lo menos adquirirlo. Hay muchas bibliotecas, yo lo he visto en alguna biblioteca de aquí de Madrid, que lo tienen ahí en el fondo y se puede consultar. También, por ejemplo, Juanjo Baquedano Martín nos dice, a mí me llama poderosamente la atención la repentina campaña esta de Kony. No dudo que sea un mal nacido, pero me escama que parece que solo hay un Kony en África, cuando Occidente somos los que somos, manteniendo cientos de tipos igual y no se habla de ellos. Oscuros intereses temo que están detrás. Bueno, pues esto yo creo que Manuel es... En fin, lo has comentado, ¿no? De manera bastante, pues eso, contundente. También, por ejemplo, Francisco de la Orotava, que es uno de nuestros más habituales en el foro, nos dice, pues a mí me caen muy bien los sacerdotes del Opus Dei, son bastante majos, y no pertenezco a la obra, eso sí. Como dice Manuel, ser católico cristiano en general es muy difícil. Yo creo que el perfecto cristiano no existe salvo Ned Flanders, de los Simpson. Bueno, oye, ¿por qué no? Por supuestito. ¿Y a ti, Silvia Casasola, que te ha llamado poderosamente la atención? Pues a mí muchas cosas. Por ejemplo, hemos abierto la tertulia con esos yacimientos arqueológicos descubiertos en Siria, gracias al satélite de Tierra de la NASA, más de 14.000. Y además pues seguiremos comentando mucho este tipo de noticias, porque cada vez más van saliendo y surgiendo. Y bueno, pues sobre el perfil de los candidatos de Estados Unidos, se ha suscitado un debate incluso de creencias religiosas. Hemos comentado que si Santorum comulga con el Opus Dei, que si Romney es mormón. Pero claro, hay otros candidatos también bastante más curiosos. Por ejemplo, un descendiente que dice que es un descendiente de Drácula, uno de los candidatos. Jesse Ventura, que actor y bueno, pues que ha hecho multitud de cosas, pues él se basa en las teorías conspiranoicas. Otro candidato que denominaba a Jesús como el cabrea, porque siempre está enfadado el hombre. E incluso una mujer de las que ha destacado en la lista que comentaba en la noticia, que el poder lo basa en que tiene 500 seguidores en Facebook. O sea, una cosa, una barbaridad. Pero bueno, si hay que hablar de líderes en este caso, de líderes indeseables, pues uno de los máximos representantes sería Joseph Kony, el líder del ejército de resistencia del señor de Uganda, que la verdad pues no nos gusta nada saber de este señor y las cosas que hace, pero hay que estar informado. Y hay una recomendación, que tienes que tener una serie de condiciones. Por ejemplo, si tienes $1,000,000 y resistencia a sorpresas desagradables, pues chico, oye, anímate, porque tienes la casa de Amityville que está en venta y es una ganga, según dice Lorenzo, que por lo visto está a comisión. Y Raúl, con todo lo que se ha suscitado a lo largo de esta noche, dice, pues yo soy parroquiano de la Iglesia Rosaventista, Bruno es el Papa y Callejo el Santo. Paz, amor y cultura, mucha cultura. Bueno, Pues en fin, yo creí que era el régimen, ¿no? Y vosotros en qué quedáis, en los seguidores. Os tenéis que adorar. Nosotros somos los que repartimos las... ¿Las qué? Sagradas formas. Las sagradas formas. Qué sustito me habéis dado. No pasa nada, iba a decir hostias, tampoco pasa nada, ¿no? Pues eso, se puede decir. Claro, si es sin H, sí. A las 3:30 de la madrugada ya, fíjate. Pues eso. Y quien nos siga ahora y también que lo haga por el podcast antes del miércoles, que no deje de ir a la Casa del Libro a las 7 de la tarde en Madrid el próximo miércoles, porque ahí está Lorenzo Fernández con su extraordinario trabajo, La maldición de los exploradores. Lorenzo, muchas gracias. Mira, te voy a leer una cosa que dice Ampa el Ampa en el foro. Dice, me está empezando a caer bien Bruno. Lo siento, Lorenzo. Pues mira, me estás empezando también a caer bien a mí. Jesús Gallejo, muchas gracias. De nada, un placer. Manuel Carvallal. Buenas noches. Muchas gracias.